La Tribu 88.7. Sin aire no hay fuego. Uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás, la parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas por La Tribu. A las 14 horas por La Tribu. Bueno, aquí estamos, con qué intensidad, siendo las 14.06, 33 segundos, damos inicio a este programa de jueves llamado La Parte de Atrás. Ezequiel Ábalos, ¿cómo le va? Muy bien, muy ¿cómo bien. ¿Les va a todos? Todo bien, Rocío Cuevas. Muy bien, 10. Felicitado. Ah, felicitado. Sobresaliente sería. Sobresaliente, muy bien, felicitado. Ah, muy bien. No sé si siguen estando ese tipo de calificaciones en el colegio. Había caritas ahora también. No me jodas. Sí, te ponen caritas. ¿En Hay serio? Carita triste cuando te va mal y carita bien cuando te fue mal. Vas a repetir este año. Sí, con la carita. Manuel Palacios, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Estoy un poco sorprendido por lo que acaba de decir la compañera Rocío Cuevas de que las maestras te califican como un emoticón. No. Te ponen muy bien y una carita feliz o te ponen, tenés que seguir practicando. Y una carita mala. Y escúchame, con la carita para abajo. El emoticón cuando usted va sin corpiño, ¿cómo es? El emoticón cuando usted va sin corpiño son dos naranjas, dos limones te pones. Ah, dos limones, pensé que era muy la bien, cajita esa. Dos sonríe. Limones. O la cara de la directora, sí. O la cara de la directora. Bueno, aquí estamos. Encarando este programa de jueves, qué clima raro, porque está húmedo, pero caluroso, nublado, no sé. Presión atmosférica. ¿Qué va a pasar? ¿Nos estallará el brain en una CB general? Me parece que sería lo más acorde que nos podría pasar como sociedad, ¿no? Sí, en una ciudad. Y como murió el 60% de la población. Usted está o pidiendo... mejor el 51%. Pide un apocalipsis ya. Apocalipsis ya, sí, me parece, sí, ¿no? Sí, sí. Que sea selectivo, por favor, el apocalipsis. Selectivo, como usted siempre. Que va, que siempre. Siempre trabajando con la exclusividad. La elegida, el pueblo elegido. El pueblo elegido jamás será vencido. Sí, van a ver cómo van a ser vencidos. Bueno, tenemos un programa intenso porque tenemos varios temas que tocar o no tocar, ya veremos, porque está difícil el tema de tocar. Pero más allá de eso, vamos a tener invitados e invitadas. Sí. Invitades. También. Dentro de ese marco, sí. Podemos dar inicio, me parece, a la primera invitada que ahora está fuera, pero va a entrar. Si le parece bien, no sé qué dice. Pero por supuesto. Estamos hablando de Ana Vidal. Sí. ¿Usted totalmente. La conoce? Sí, la Cuéntame. Conozco, tiene mucho tiempo tocando en una banda, sí. Es su primer disco solista. Muy bien. Está muy bien producida por gente que sabe. Que, bueno, que sabe grabar y que ya lo vas a sentir cuando escuches el disco. Ella nos va a contar ahora. Sí, totalmente. Y bueno, tiene que estar temprano porque a las 6:30 tiene que irse para Tigre, así que... Para Tigre, le queda un vuelo. Vamos a charlar con ella en la primera parte del programa. Entonces, siendo, bueno, las 14.09, hablemos un cachito, pongamos una canción capaz de ella y después cuando así la hacemos entrar así y vamos a empezar a contar todo. Me parece muy bien. ¿Qué quiere decir usted? Porque hay otro invitado que va a venir. Tenemos un invitado que viene después. Siempre llega 2 minutos tarde. Siempre llega entre dos minutos y 2 horas tarde, pero esta vez viene, ya lo tengo en el subte, lo mandé con seguridad. Ya lo tengo en el subte, o sea, estamos hablando... Tenemos un acompañante terapéutico para Pablo, para que llegue horario. ¿Estamos hablando de quién? De Pablo Enrique Cole, el guitarrista de 2 minutos, conocido en las redes como Gilander. Y también cantante y compositor de la banda Los Putos. Claro. Para, hablemos más despacio porque no entendemos nada. Estamos apurados. Ah, sí, se escuchó. Sí, estamos 2 minutos, se escuchó Putos, sí, se escuchó Gilander, se escuchó. No, digo, claro. A ver, cuénteme de vuelta. Dale, de vuelta. Bueno. Chicos, va a venir Pablo Enrique Cole, guitarrista de la banda emblemática 2 minutos. Sí, sabemos de quién estamos hablando. Sí, no. Valentín Alsina. También tiene un proyecto paralelo que se llama Los Putos, que nos va a contar hoy, con quien comparte con Michael de Capanga, sí. y otros aparatos que lo suelen rodear en su vida. ¿Los Putos tocan con los rusos o no? Yo creo que los Putos y los rusos ya tocaron. Tienen no, que... no. a las puteadas. No sé, no sé si ya tocaron, pero son muy amigos, van a tocar seguramente. Deberían tocar. Bien. No sé, ahora en el costado medio popero de los rusos, ¿no? Popero. Yo creo que eso tampoco va a calificar, me parece, la línea absoluta del disco. Son gente bastante ecléctica, así que esperemos que seguramente... Sí, y aparte está el disco anterior como para romper todo igual, ¿no? En los shows en vivo. En los shows en vivo, sí. Bueno, y nos va a estar visitando, va a venir un poquito más tarde, tipo entre las 2:30 y 3 de la tarde. Tenemos concatenados de invitados, ¿eh? Sí. Esto viene intenso, o no viene nadie, o viene... No, muy bien. Pero, bueno, y Manuel Palacios lo veo con su cuaderno completo, lo veo con postales de la tribu, lo veo con la virome enfundada. Sí. Todo divino. Dígame rápido, ¿eh? Debía... Rápido, tengo alguna música nueva para pasar. Bien. Ya que veníamos en el plan medio popero, indie. Bien. Nuevos temas de las ligas menores, Mi Nave, una banda nueva llamada Boedo. Así que vamos a compartir un poquito de música también antes de las 4 de la tarde. Bien, excelente. ¿Sabemos qué vamos a escuchar ahora para dar pie, entonces, sí, a la nota que sigue? Un tema del disco Simio, de Guineana. Muy bien. Dale. Bueno, vamos a escucharlo. Bueno, Ya no me provoca es la canción que estábamos escuchando y estamos con Ana Vidal o Guineana, no sé, ¿cómo la llaman ustedes? Yo no me llamo, pero... Usted no tiene nombre. No es guineana, pero sí es guineana. Claro. Sí, yo soy, sí, soy Ana Vidal, es mi nombre por documento o por defecto de mis padres, y guineana es el nombre que yo le di a mi proyecto de canciones. Bueno, bienvenida a Quiniana, entonces, ¿no? Sí, sí, pues venimos por eso, no hablar de mis padres, me imagino. No sé. No desaproveches, claro. No desaproveches las oportunidades. Siempre está bueno poder hablar de y tampoco padres. Es que naciste en Guinea. Claro. Claro. Está muy bien, está muy bien. Pero bueno, esto es parte del primer disco solista sí. tuyo, que se llama Simio. Sí. Simio. Y esto es así, estamos medio de estreno. ¿Cómo es el tema? ¿Cuándo salió esto? Sí, estamos medio de estreno. Salió este año, en enero, y lo presento el jueves que viene, o sea, exactamente en una semana. Ah, muy bien. Sí, el jueves 3 de mayo en Niceto Club, en el lado B, uh-huh. a las 21 horas. Bueno. Así que, feliz. Y sí. Contanos un poquito de cómo fue la gestación del disco, cómo te encontraste con estos compañeros que ahí te... Sí, hermoso, cómo suena, los hermanos. Lo que tocan, sí, bueno, los hermanitos. Los hermanos Argomedo. Bueno, yo en realidad son canciones que tengo hace mucho tiempo, que compuse con la guitarra, y después tuve durante muchos años un proyecto donde tocaba el bajo. Entonces, por la onda del proyecto anterior no encontraba mucho el rumbo de estas canciones. Y bueno, el año pasado me decidí, ya con un deseo de hace varios años, de darle lugar a estos temas donde yo toco la guitarra y canto. Y bueno, un poco el sueño era grabarlas. Y a Tommy, que es el baterista, yo lo conozco hace muchos años, y me habían invitado a hacer una fecha en un lugar, y dije, quiero hacerla en banda, porque quiero ya sacarme de encima ese deseo de escucharlas. Y faltaban 2 semanas para la fecha, y lo llamé a Tommy, que ya tenía escuchadas mis canciones, y me dijo que sí, y me dijo, bueno, creo que mi hermano podría ir con tus canciones, y dije, dale, bueno, y cayó Lucas, y fue... Ok. Buenísimo. Lo que quieran. Magia, ¿eh? Magia. Sí. Lo que quieran con ella. Sí. Qué lindo. Sí, sí, sí. Viste, cuando tal cual que yo ya estoy feliz de compartir con ellos humanamente, y lo musical me supera. Es claro. Como que no se me ocurre más de lo que ellos hacen. Siempre es una sorpresa. Entonces, eso de compartir con alguien así es. Qué bueno. Es hermoso porque sí, sí. Ya está. Como que vos ya estás contento por. Porque eso ya esté sucediendo, digamos. No, aparte, está bueno poder encontrar... Digo, claro, como... no es nada sencillo, ¿no? Claro, y donde uno también... Uno va probando y por ahí probás un montón, así que sí. De entrada viene dado con dos personas con las cuales humanamente y musicalmente estaba la conexión. Y el sí. juego, y el juego de entregarse, me parece, ¿no? Porque también hay que parar con la rosca, porque si no en un momento es como una locura. Sí, pasa totalmente. Veces. Bueno, y ahí, en esa primera fecha que tuvimos, nos grabaron. Y cuando terminamos de hacer la prueba de sonido, pasaron en el momento lo que había sonado la prueba, y fue tipo, wow, qué emoción. O sea, qué bueno. De la nada ya. Escuchar. Y ahí Lucas me dijo como, quédate tranquila que esto lo vamos a grabar, de verdad. Y yo dije, bueno, genial. Y ahí, bueno, eso fue, por ejemplo, el noviembre creo que del 2016. Y bueno, entonces dijimos, bueno, dale, vamos a grabarlo. En eso yo llamo a Diego Arismendi, que es mi amigo, quien hizo también de productor. Y le dije, ayúdame con esta, quiero que lo grabemos. Hicimos 2 meses de preproducción, o sea, marzo y abril. Y mágicamente lo grabamos en un día, el 3 de mayo del 2017. Y mágicamente bien. Se dio que el 3 de mayo del 2018 lo presentamos. Bueno, mira. Así que, nada. Bien. Vengo medio de casualidad. Vengo medio con estrella, tipo de Mario Bros. Como que... ¿Lo grabaron todo en un día? ¿Cuántos temas? Lo grabamos todo en un día, sí. ¿Cuántos temas tiene el álbum? Son 6 canciones y después yo grabé un acústico. Son 7 temas. Bueno, y sí, lo grabamos todo en un día, y después yo estuve trabajando en el Maquinista Estudio, que es un estudio en Munro de Diego Arismendi. Grabamos después las voces y bueno, claro. Editamos, mezclamos y todo lo que ya... Sí, pero ¿sabes? Pero el lo que es el grupo en sí... Sí, la guitarra, el bajo y la batería, es todo. ¿Grabaron todos juntos? Todos juntos, sí, sí, sí, todos bueno. juntos. Hicimos 5 o 6 tomas de cada uno, claro. Así, sin clic, sin nada. Bien. Y después elegimos la toma que iba y bueno, en base a eso trabajamos. Sí, yo quería también que el proceso del disco sea rápido, porque o sea, el proceso del disco puede llegar a durarte un montón de tiempo. Puede no terminar. Puede no terminar. Entonces, sí. Y yo como que quería que el disco, ¿viste? Como esa ansiedad sí, y como que ya está, esto que digo antes, ya la alegría de estar de que compartir con amigos mi música, ya eso me bastaba, y ya todo lo que sonaba me parecía increíble. ¿Viste? Que te dicen, ay, ¿viste cómo suena acá? ¿O viste cómo no sé qué? Y vos ya estás como, ya estás tipo queriendo festejar. Y terminamos otra vez apurando los chabones. Vamos, chicos, vamos, dale, cortala ahí. Record, basta, no lo toques más. Son increíbles. Claro, una buena técnica es que llegue la comida o descorchar. Pero bueno. Si bien escuchamos el disco, tiene una como una base de grabación rockera, de trabajo de trío, así muy de rock nacional también. Lo que por lo menos aparenta acá la Gacetilla es que tienen como una base rítmica imbatible, por un lado, pero por el otro hay como un apoyo en lo folclórico. Sí, creo que eso se refiere o nos referimos. Yo desde la guitarra tengo como un rasgueo así medio de folclore, porque fue el primero que me enseñaron, el del folclore, y medio que me quedé en esa, y es un rasgueo medio desprolijo. No quiero decir que el folclore sea desprolijo, pero que, digamos, que no hace siempre, ¿no? Como... En buen sentido, no sé. Me parece. Sí, que es, tío, auténtico, no parametrizado. Sí, como que hago mucho esa, la parada esa, sí. Bueno, no sé, como que sí, suena medio a folclore la guitarra sola, quizás. Algunas cosas, ¿no? Pero... Pero hay una raíz. ¿Y folclórica en qué aspecto? ¿En qué? ¿Dentro de qué? ¿Dentro de la chacarera? ¿Dentro de la samba? Y a mí me gusta, de la samba más que nada. A mí me gusta mucho el dúo salteño, el Cucho Leguizamón, toda esa obra. Se escuchó mucho en mi casa y bueno, un poco de ahí, esa bien. Cosa... Esa cosa bien. Que te atraviesa de la infancia, de la casa. De eso no podés. Una vez que entraste, no podés salir. Y después te haces la re rockera, pero te das cuenta que está en el toque, lo tenés en la sangre. Bienvenido sea. Bienvenido sea, obvio, porque esa hace la mixtura. Vamos a ver si lo descubrimos por ahí en algún tema. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué te gustaría? Podemos escuchar. No me acuerdo cuál bajamos. Pero. ¿El 1, el 2? Dale, ¿ahora qué? A ver. ¿Ahora qué, entonces? Siento que la vida algo me regaló. Hay algo que trajo y algo se llevó. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Lo aprendido, ¿y ahora qué? ¿Qué hacer con el poder que está a mis pies? ¿Qué hacer con el poder que está a mis pies? ¿Qué hacer con el poder que está a mis pies? ¿Qué hacer con el poder que que ¡gracias! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Eh? Estamos escuchando. ¿Y ahora qué pasa? No, no era ese. No, tampoco tampoco es el tema de la polla récord. ¿Y ahora qué? Claro, es verdad. No somos nada. Muy bien, muy bien. Me hacen quedar mal todo el tiempo, claro, chicos. Claro. Pará que viene el de dos minutos, todavía no. Que ahora. Sí, tranquilo. Pues, cuidado que tenemos un programa peligroso. Toda la gente que conozco me hace quedar mal, así que esto no va a ser lo que hace. Bueno, lo que estamos escuchando es parte del material que va a ser presentado, ¿no? Sí, estamos escuchando a Guiñana, ¿no? Digo que tuve un reto paternal tremendo que me dijo, che, no repiten quién están hablando. Así que le mando un beso a mi viejo. Estamos hablando con Guiñana. Siempre se pone re pesado. Guiñana. Simio, ¿por qué el nombre del disco? Simio, porque eso, al ser mis primeras composiciones, simio como de primate, de primitivo, como lo primero, y también como el concepto de conservar las canciones así un poco crudas o primeras, sin mucho. Sin pararse a pensar mucho de esto, ay, acá podemos con la guitarra desplegarla más y armonizar esta parte y tal, tal, tal. Como medio, yo quería conservar un poco. Más primal. Sí, la crudeza. Eso primero. También por después poder presentarlo en vivo como es, porque también pasa que tenés seis invitados por tema y después en vivo no te acompaña nadie. No, y vos con un ukelele, viste, como. Grabás seis violas y después tenés que tocar en vivo. Claro. También la afirmación de que es tuyo el disco, ¿no? Claro. Entonces está bueno que ese nombre. Y a ver, hoy por hoy la tecnología nos permite. Sí, Está bien, tarde el rato. Está bien. Yo también me quedé mirando después de otro papelón. Tremendo. No, pero bueno. Está bueno no abusar de la tecnología también, ¿no? Que hoy nos permite, digo, dale, te grabás la Sinfónica de Londres con un plugin y después, che, no te no viene. Traeme el scream si lo bajista. Claro. Como te tocó vos. Pero volvamos a la música de Londres. Sí, sí, sí. Bueno, la presentación va a ser el 3 de mayo. En el lado B de Niceto. Que se entra por otra calle. Por Humboldt. Humboldt. Por la calle Humboldt. ¿Entradas a la venta por dónde? Si alguien por quiere sacar. Por Ticketek. Perfecto. O en la boletería de Niceto. Bien. Vamos. Y el 3 de mayo, presentación del disco y más cosas. Sí, también esa noche va a abrir el show AZ, que es también el proyecto de Alma Zambrano, que es una amiga mía que hace rap. Tiene unas letras muy, muy, muy, muy buenas. Y se presenta ese día también con dos músicos, también va a ser como una versión acústica. Y bueno, también la idea de no poner algo parecido al principio, sino claro, como claro, bueno. Lo de Alma también es un poco más bailable y como así. Si bien tiene letras como muy. Que si las escuchaste quedas un poco. Claro, van ahí al. Sí, sí, sí. Pero. Meollo. Sí, pero ella tiene una actitud, es muy fresca y. Y está bueno que al principio la gente baile un poco y bueno, después por ahí conmigo baila, pero. Está bien. Pero de otra manera. De otra manera. De otra manera. Así que, bueno, eso es a las 21, dan puerta y 11 y media nos vamos. Así que nada de. Nada de colgarla y. ¡Ay, pensé que empezabas! Entonces después. No, esta vez es puntual. Sí, chicos, presentaciones de discos suelen ser puntual. Cuando te dicen 21 horas, anda como tarde 21:30 porque se terminó todo. Sí. Y nada de mandar mensajes ese día. Estoy llegando. ¡Ay, al final dónde era! Ay, no. Bueno, a ver, te tenés suerte. Digo, que por lo menos te pedí la dirección y no, déjame entrar, somos 15. Yo pensé. Sí, más en eso. Yo, bueno, digo, es así. 10 minutos antes de salir. Bueno, no lo hagan más. Bueno, nada, gracias por venir. Más? Sí, pero. Nos vamos con la canción. Claro. ¿Qué nos queda? Queda escuchar Rosario Dawson. También que en ese tema grabó. Hubo dos invitados. Uno es Igna Pérez de Hueste en los teclados y otro invitado también fue Fernando Kabusaki. Ah, qué buena edad. Sí, que vino a tirar sus guitarras. Su magia. De otro planeta, bajó como de una nave. Sí, y bueno, y grabó su guitarra en este tema. Bueno, bien. Entonces nos vemos en Niceto al lado B. Exacto, Guiñana, la presentación de su primer disco solista, sí. Intitulado Simio, jueves 3 de mayo, 21 horas en Niceto, Club Lado B. Ahí vamos. Gracias, Gracias. Chao, Ana. Hasta luego. Gracias por estar. Que ayer. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas. Estamos escuchando los grupos que trae Manuel Palacios con su informe de música nueva y en este caso va a presentarnos a esta banda que se llama... Se llama Boedo, como el barrio. Como el barrio de Boedo. Sí, el querido barrio de Boedo. Es un cuarteto que están estrenando, bueno, estrenaron en el verano, esta es una producción que salió en febrero, un EP de 6 o 7 canciones, no recuerdo ahora bien. ¿Son oriundos del barrio de Boedo? ¿Tiene esa data? Son oriundos del barrio de Boedo. Muy bien. Y también entran en una categoría, digamos, en toda una línea de bandas que están empezando a ver, que le ponen nombres de barrio. Bien. Le hace Balvanera. Hay una banda Balvanera, sí, que sí. Se llama Balvanera. Uh-huh. Hay otra que se llama, creo que Villa Devoto. Fue capaz, me estoy confundiendo, pero por ahí andaba. Bien. Y esta es Boedo. Muy bien. Es un, el tema se llama Todos los chicos y chicas, por si no se dieron cuenta. Muy bien. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo? ¿Qué ¿Por qué? De... ¿Quién? Las chicas y las chicas. ¿Qué pasó? ¿No le gustó? No. Es simpático. Me parece que la melodía ya hay 8 temas, 10 temas con la misma melodía. En el mismo disco, dice. en varios discos diferentes. No, a ver, tiene un perfil... Extranjeros y no extranjeros. No, tiene un perfil... Yo lo escucho como un grupo indie, claramente. Sí, como, popero. Popero y emocional, como, bueno... emo, usted dice que son emo. Hay algo, no, emo hay algo, de buena. No, pero hay algo así, igual, medio naif, claro, que sí. me gusta. Me hace acordar algo también de... Del otro yo. Chan, chan. No, el otro yo era más crudo en sus inicios. Sí, claro. Los chicos y las chicas. No. Sí, después chicos, se volvió así. Vamos, sí. Chicos. No sí. Me gusta la cumbia. Sí, sí. Vamos, chicos, difícil. Pero bueno. Después, más allá de esto, Tiene, cuénteme, tiene una presentación. Todo el día en casa. Nuevo, ¿cómo se llaman? El álbum o EP este se llama. Boedo. La banda se llama Boedo. Usted lo puede buscar así, boedo.bandcamp, y ahí se puede descargar el EP que estamos escuchando, o al menos unos temas del EP. Muy bien. Que se llama Todo el día en casa. Ese es el nombre del EP. Bueno, que salgan un poco. Claro. Bueno, pero mantiene esa identidad barrial. Más de patria barrial chica. Casera. Más que identidad casera. Perdón. Están todo el día en casa mirando. Se llama Boedo, tiene una identidad barrial, menos mal que se murió, viste, Alberto Castillo, los muchachos de antes que Homero no usaban, usaban gomina. ¿Qué pasa con los muchachos? Dice, estos son de Boedo. Sí. ¿Usted quiere decir que se está gentrificando Boedo? No, bueno, pero a mí me parece saludable. A mí me parece saludable que fluya la música y que bandas nuevas. Sí, salud por Boedo. Salud a la banda. Bueno, ¿vamos a escuchar otro tema? Sí, por favor. ¡No! Que se llama Cosas del Motor. No, ¿en serio? Sí. Cosas del Motor, me interesa. ¿Qué, es un tema de Papo? No, es un tema de Boedo. No detenga su motor. ¿Viste? Escuchemos. Boedo. No detenga su motor. Cásese, dale. Es un tema de Papo este, no jodamos. Pero había dicho algo. El hijo no reconocido de Papo. No, pero tenía una buena dupla conmigo y mi voz de motoquera. Es verdad, es verdad. Pero le tuvo reminiscencias de. De Índice Virgen, aquel sello. Sí. ¿No? De fin de los 90. Tan interesante. Que bueno, sacaba sus compilados y diferentes artistas. Que tenían como una producción de voces y de música pop. De esta manera, Perdedores Pop. Y esa línea era lo que se llamaba Victoria Mil. Lo-fi también, porque había pocos recursos para grabar las soluciones. Un tacho, un bajito y una guitarrita y alguien que cantara de una manera bastante sensible. Sí, por eso me parece que está presente esa qué sensibilidad. Bien que lo dijo, ¿eh? Sí. Son años de radio. Qué bien, ¿eh? Si ponemos un traductor, se va todo a la vez. Sí. Dame un rato. Bueno. Va con el otro vino. Para que pongan otro tema. Bueno, les propongo ahora salir de Boedo, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dirigirnos hacia Rosario. Muy bien. Para escuchar el trío Minave, que ya hemos programado en algún momento. Sí. Tiene un adelanto de lo que va a ser su tercer disco, que va a salir a mediados de año. Y el tema se llama Redondel, y bueno, a ver a qué les remite. A ver, Redondel, Minave. Ay, me vuelvo atrás. Vuelvo atrás, me hace acordar en los comienzos de los 90, ¿no? Con todas estas producciones, con Melero en su mejor momento, con Soda Stereo. Totalmente. Con época, Gustavo. La época más sónica, como se decía, claro, en ese momento. Sí, el sonido sónico, ¿no? Y algunas bandas que quedaron en el camino en esta situación. Totalmente. Y otras que, bueno, se estrellaron por ahí. Sí, se podría llegar a decir que sí. No, y me trae, es un sonido así, revival. Totalmente. A pesar, sí, de que sea siglo XXI, segunda década. Totalmente. Sí, bueno, Mi Nave, lo que estamos escuchando, Redondel, un adelanto de su próximo álbum, que va a salir por el sello, bien, Polvo Buró, de la ciudad de Rosario. Y ya que estamos con adelantos y sellos independientes. Son atrasos o más que adelantos estos, ¿eh? Durísimo. Acaba, saludo, acaba de llegar el negro Matías Martínez. Ay, pensé que el negro ya Pablo. Era hora. Ya llegó. Finalmente. Escuchate. Pero, esta, Mati. Vamos a escuchar a las ligas menores ahora. Y ese palo. Y sí, otro adelanto. Viene coherente el bloque. Adelanto. Esto está curado. Esto está curado, es casi. Dios, así. Es un atraso de su próximo disco. Que va a ser editado por Laptra próximamente. Ajá. ¿Por Laptra? Laptra. El sello platense. El próximo álbum de las ligas menores se va a llamar Fuego Artificial. Bien. Y lo que vamos a escuchar se llama En Invierno. Es un adelanto, es una... Me da frío. Escuchemos a las ligas menores. Dale. Por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Buenas noches. Aquí estamos hoy martes a las 6 de la mañana. Ah, no, me dormí. Me despertaste. Bueno, seguimos acá, son las 14:52, 44 segundos. Y antes de irnos a la tanda, estaría bueno charlar un poquito, Manu Palacio, porque estuviste en el Festival Útil que estuvimos hablando el programa anterior. Sí, ¿no? Estuvimos hablando con Alejandro, uno de los organizadores. Exacto. Y la verdad que es una muy linda fecha. Yo llegué para ver a Kawasaki y ya estaba empezando, creo que salía en el segundo tema. ¿Qué convocatoria? Convocatoria, bueno, se fue sumando mucha gente a medida que iban pasando las horas. ¿Pagando entrada o no? Sí, sí, todo el mundo colaboró. Colaborando. Sí, claro, sí, todo el mundo colaboró. Claro. Con la biblioteca de Eduardo Galeano, ¿no? Exactamente. Claro. Y había que ir como mínimo con 100 pesos. 100 pesos vos entrabas, pagabas, veías todos los shows muy buenos, de mucha calidad. Fagues la rompió. La rompió, la rompió. La verdad que yo no la había visto con esta formación, está tocando con, ¿viste?, un trío. Sí. Muy power. Qué bien. Vamos a ver si la invitamos próximamente. Por favor, sí. Porque sí, la verdad que una grata sorpresa verla con esa formación muy rockera. Qué bueno. Bueno, Kawasaki también tocó en un formato trío, así con su impronta experimental, instrumental, climática. El Robert Fripp argentino. Totalmente. Abrió. Claro. En ese momento, bueno, fue muy puntual todo. Yo habré llegado, estaba convocado a las 9, yo llegué a 9:30. ¿Y te ya lo perdiste? No, ya estaba, ya había empezado Kawasaki recién, hace unos minutos. Y bueno, todavía no había llegado mucha gente, que se fue sumando con el correr de las horas. Pero ya a la medianoche, que fue cuando terminó el show de Maxi Prieto. Ajá. Fue así, Kawasaki con su trío. Sí. Pero Prieto fue con la banda, aparte. No, con el cuarteto, fue, ¿no?, con un cuarteto, sí. Totalmente. Fue con un cuarteto. Eso fue a último momento, porque iba a ir solista. Claro. Bueno, lo mismo pasó con Marina Fages, claro, que era solista, pero afortunadamente tocó en esta formación de trío. Bueno, entonces, Kawasaki, Marina Fages. La banda Útil. La banda Útil, que estaba armada por... Con un seleccionado de músicos amigos. Sí. ¿Amigos de qué? Hasta ahora. Amigos hasta ahora. Bueno, estaba el cantante de Las Diferencias. Andy, guitarrista también, ¿no? Cantante y guitarrista de Las Diferencias. Fede tocando el bajo. Fede, hicieron varios temas de fútbol. Estuvo lindo. Fue como una zapada con público. Bien. ¿La bata quién la tocó? La bata la tocó el baterista de Pez. ¡Danger! ¡Danger! Bueno, después vamos a estar... Después no volvió a tocar. Okay. Usted habla como tipo... No, desde ese día hasta hoy no volvió a tocar. Sonaba como una... volvió a tocar y la pudrió. Después hablamos de eso. Bueno. Pero ya hablaron en el programa anterior, no queremos reiterar, ya todos saben la noticia. Cada uno tendrá su manera de pensar, pero los hechos que ocurrieron y ahí estamos. Bueno, ya veremos cómo sigue la cosa. Pero bueno, sí. Después entonces Maxi, después de la... Maxi Prieto, ya el salón lleno, el emergente lleno en ese momento... y tocó con un pianista, con un contrabajista, él con la guitarra y un batero. Esa fue la formación, tocando sus canciones. ¿Eran seres humanos? Sí, no tocó ni un tema de los espíritus, fue todo su repertorio. Claro, solista. Sí, tiene varios discos. ¿Y bien? Bien, muy bien. Sí, un lindo clima, todos contentos, la verdad que sonaba bien. Todas las bandas tocaron la misma cantidad de tiempo, entre 40 y 45 minutos cada uno. ¿Había representantes del lugar donde iba a ser a beneficio? Seguramente, sí. Ajá. O sea, yo no hablé con ellos, pero había feria, había productos que se vendían, varios emprendimientos productivos, cooperativos de Frente de Santillán. Había serigrafía en vivo, había conservas, yerba... ¿Adquirió algún tipo de conserva? No, en ese momento no pude. Ah, bueno. Pero bien. Había dejado la plata en la entrada. Por supuesto. Claro, como tiene que ser. Imagínate. Muy bien. Así que bueno, esperemos que se repita una iniciativa así, que convoque cada vez a más músicos. Que se repita y pongámonos en la lista, porque me gustaría participar. Me encantaría participar en cosas a beneficio, sin más duda, que en cosas a beneficio del bolichero o del dueño del lugar. Chan-chan. Sen-san-chan. Bueno, ¿ustedes tocan el Morón? Nosotros, ¿quiénes son? Las Bodas Químicas. Las Bodas Químicas toca mañana, viernes, en Detroit, de Morón. Ajá. Qué lindo lugar. Yo nací en Morón. ¿Sabés que nací en serio? ¿Ustedes cómo sería? Moronense. Moronense. Moronense. Ponele. Les estaba pensando alguna, pero no. Mejor no decirla. Tocamos con la banda Fría Anguila, banda de Dani Jiménez, periodista de rock también, colega suyo. Sí. Un gran charlatán. Sí, sí, es un gran charlatán que vamos a estar tocando ahí en el boliche Detroit. ¿Va a ser pago o es como suele ser con entrada gratis? Creo que es con entrada gratis. Es paga. Acá el productor oculto me dice que hay que gatizar. Pero creo que es modesta la cosa, accesible, como siempre, y es un lugar donde uno puede también comer y que no sé qué. Es un lugar muy lindo. Bueno, así que sí, vamos a estar con las bodas químicas y Fría Anguila. A partir, creo que de las 22 o una cosa así. Yo tengo algunos discos nuevos que nos han llegado. Hoy llegó este sobre. A ver. Hoy llegó este misterio, sobre. Misterio, no sabemos qué hay adentro del sobre. A ver. Los Arcanos del Desierto. Ah, mira qué interesante. La Guaracha desembarca en Buenos Aires. Trópico del Monte se llama el álbum. Muy bien. Un cogollo gigante, ¿o no? Apa, puede ser, ¿eh? Sí. Sí, señor, es un cogollo gigante. ¿Un cogollo gigante? Es una guaracha. Es una guaracha. Los Arcanos del Desierto. Sí, sí. Bien. ¿Qué más tenemos? Pato Lange. Pato Lange con su disco Ahora. ¿Qué pasó eso? Bueno. Pato Lange está siendo parte de lo que es el Centro Cultural La Confitería, donde se hacen un montón de talleres. Qué bueno. Y charlas y demás. Y después actividades los fines de semana que les recomiendo que vayan a la confitería. Y pero lugar, musicalmente hablando, ¿por dónde transita señor Pato Lange? No sabemos. Lo acaban de dar, ¿querés escucharlo? Estamos a un minuto de irnos a la tanda, podemos picar una canción y 30 segundos. Retirarlo. O a la vuelta de la tanda, ¿usted qué prefiere? Y a la vuelta de la tanda, Hacemos vuelta de la tanda. Vale, en dos minutos viene Pablo. Supuestamente está 2 minutos demorado, ¿o no? Si no tengo lo nuevo, no. Lo viejo de Pachuco Cadáver. El primer disco de Pachuco Cadáver. Si les parece bien, abrimos el bloque de las 3 de la tarde con Pachuco Cadáver. Me encanta Pachuco Cadáver. Pero vamos a escuchar ahora a Pato Lange de su disco Ahora. La primera canción, ¿no? Me parece. ¿Decís? ¿Coraza? ¿O Poeta? No. O Poeta. ¿Quiere usted escuchar el Poeta, no? No. Como buen poeta. No, el uno. ¿El uno? El tema que abre su disco Ahora, Pato Lange, y el tema Coraza. Canciones que canto en las mañanas cuando veo el sol crecer sobre mi jardín al amanecer. Como una esperanza que no quiero perder. Voy a resucitar y ver lo que es. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Lo que estamos escuchando es unos muertos. No, Pachuco Cadáver. Pachuco Cadáver. ¿Lo conocés? ¿Lo viste alguna vez? Lo vi, unos chiquitos. Unos chisitos. Una pequeña persona. Una pequeña persona. Sí, un acosador y Guillermo Piccolini. Acosador. Eso. Son todos acosadores ahora, Pablo. ¿Qué opinas del tema? Sí, somos así. No, Pachuco Cadáver. No, por favor, vuelve. Que no se malinterprete. Vuelve Pachuco Cadáver, que es la banda Pachuco de Pettinato con Guillermo Piccolini, que de alguna manera se formaron allá en España cuando viajaron un poco. Y Pachuco va a estar tocando en La Trastienda, ¿no? 23:30 este sábado 28. No sé si hay público que esté esperando este regreso, pero tiene una banda que cantaba en inglés, que se juntaron en España, que hicieron dos discos, dos discos bastante pop. ¿En inglés? ¿Cómo? ¿En España? Sí, claro. Que no es claro, de... por eso triunfaron. ¿Triunfaron? Triunfaron en España. Emocionalmente y bueno. ¿Económicamente cómo le fue? No sé, a veces la música no se mide en economía. Siempre no se mide. Jamás, creo que jamás. Pocas veces fue de la mano. Sobre todo cuando fracasás, pero... Sí. O no, cuando crees que te va bien, pero no te va bien. Claro. Pasa a todos lados, pero... Pero... ¿Qué pasa? Y la moneda, amigo. Tengo un hijo que abre hijos igual. Eso, con esto estamos luqueando con esto. Lo podemos, lo alquilamos por hora. Y eso es lo que escuchamos recién aquí en la parte de atrás. Uno por día. Vos estás al derecho, dás dos vueltas, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. Seguimos aquí en la parte de atrás y se abrió el salón familiar. Y mientras Pablo Enrique Col trata de convencerme de que tengo otro hijo casi a los 40, estamos acá con el señor Pablito Col y Astor. Astor Col, que está tratando de abrir el disco de Los Arcanos. Como a todos nos cuesta el tema de abrir el disco nuevo, a él también. Pero bueno, va muy bien, va encaminado. Bien. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy feliz. Muy feliz, sí, ¿no? Sí. Mamá, la vida, ¿cómo te puso, eh? ¿Primera vez que sos padre? No, segunda. ¿Segunda? Tengo una hija que va a cumplir 16. Por eso. Por eso le decía. Por eso me trataba de convencer. Claro. Es el momento. Y esta es como una nueva oportunidad de vida, sí, también, en pareja y en familia, ¿no? Una nueva pareja. Bueno, nueva no, pero... Sí. Crear este vínculo. Pablo. Y me casé en el 2013. Ahí está. Ya tenía 2 años de novio. Ya está, chingón. ¿Y soportan esta vida de músico que gira, que va, que viene, que vuelve a las 7? ¿Cómo la llevan? Bueno, como temprano. Vengamos. ¿Cómo la llevan? Sí. Mi mujer me conoce así. También a ella le gusta más la calle que a mí, capaz. ¿Qué? Bien. Pero bien. Se cuida. O sea que vos llegas primero. Sí, él me abre. sí, se soporta. Está súper... Ya está, lo conoce así. Porque claro. son realmente vínculos así muy interesantes y muy fuertes, ¿no? Porque ya sabiendo cómo es el trabajo de uno, lo que uno hace o lo que... Sí, nos bancamos. Bueno, como toda pareja, nos bancamos los dos. Claro, genial. Ella también por ahí viaja. No sé, el año pasado hizo una serie para Pacapaca y... Sí, y es productora de televisión. Es vestuarista. Bien. Y... viajando. Y se la pasó viajando y yo me quedaba en casa. Claro. Bien, está bueno que haya venido. Yo en mi casa y ella en el bar. Claro, que haya venido de vuelta. No, yo en el bar. Yo en el bar y ella casa, también. Bueno, sí, claro. Era eso, lo de siempre. Nos bancamos, sí, confianza, lo principal. Qué bueno. Lo demás, ya, igual es insoportable en un momento, ¿no? Esta gira que pasó, sí, fueron 20 días o un poco más. Con el bebé, con tan chico. Me explotaba la cabeza. Cuando le hacía videollamada y no me le contaba recién a ella. Sí, y no te y contestaba. No me tiraba ni una cara, decía la puta madre, tengo que volver ya. Se me había llorado un día, dije, no, boludo, claro. Mi hijo no me reconoce. Igual no, llegué, me tiró una sonrisa, claro. Y ya. Es que el del Facebook. Es difícil por la vida. El de la voz, boludo, aparte. Claro. Si no me escuchás, no me entendés por la voz, listo, boludo, estoy frito. No, querido, claro, por la voz él ya sabe. Podemos poner discos igual, algún disco de Los Putos cuando te vas. No, sí, no, yo lo llamo. Mi voz está en mi casa todo el día. Mi amor. La dejo. ¿Cómo le fue? Cuando me voy, la dejo y voy bajando de la terraza la voz. Tarda unos días, por los graves, viste, sí, cómo son. ¿Venís de gira? ¿De cuál gira venís? Tengo una gira con los 2 minutos. Sí. ¿Por? Por Estados Unidos y Puerto Rico. ¿Qué es Estados Unidos para los 2 minutos? ¿Dónde? Y lo que fue esto fue... ¿Los Ángeles? Arrancó en Los Ángeles. Sí. Después nos fuimos a... ¿Texas? A Denver, Colorado. Sí. ¡Wow! Después de ahí nos fuimos a Dallas, Texas. Después de Dallas nos fuimos a Nueva York. De Nueva York nos fuimos a Washington. de Washington a Miami. Sí. Y de Miami a Puerto Rico, que hicimos dos conciertos, estuvimos como una semana ahí. ¿Y eso que con un seguidores que entiendan el castellano? Sí, sí, obviamente. ¿Latinos? Mucho latino. Puro latino, puro latino. Puro latino. Puro latino, mucho argento en Miami, argento a full, y en Nueva York también. Sí. Había mucha gente, yo veía la foto. Imagino, yo estoy... Estoy en Estados Unidos y viene dos minutos, me muero. Te fuiste en el 2001, ¿entendés? No. Viene dos minutos como si, no sé, viene Diego Frenkel, boludo. Es como... ¿Entendés? No voy a decir que es... Igual voy. Es como estar un rato en casa, boludo. Totalmente. Eso es lo que yo viajo, ¿no? Ajá. Bueno, lo que hablé con mucha gente. Lo que se vibra ahí. Claro. Mucho latino, mucho... Argento también, en Nueva York sobre todo. Había mucho pogo, yo veía las fotos, sí, boludo, no, decía tipo, boludo, los tipos estaban sacados. Estaba explotada la gente, por suerte no fue muy bien. Bien, y eso tiene que ver con una gira organizada por alguien que... Tiene que ver con un puertorriqueño que dijo, che, quiero traer a dos minutos. Sí. Le mando un saludo al puto ese, que no fue tan bien como esperábamos, bien. Su laburo, ¿no? Sí. Pero... Uno que dijo, che, quiero traer dos minutos, yo pago las visas, sacó las visas, sí. Tengo los shows. Bueno, vamos. Bien. ¿Y ustedes por calle de show? Sí, monedas igual, ¿no? Vas a abrir un poco la jugada. Claro, esa es la idea. Casi siempre es... Siempre todo sale de la banda. Los viajes, los vuelos, los hoteles. Sí, siempre. O sea, aunque te la disfracen de que... De que ellos están pagando algo, en realidad todo se produce con los shows. Claro. Pero bueno, está buenísimo también que tengan la posibilidad desde la banda de poder producir eso. Que tenés que haberla. Tiene que ir bien para poder hacerlos. Y Estados Unidos es un buen mercado para abrir. Sí, bueno, de hecho quedaron esas tres ciudades, Denver, Colorado, olvídate, porque. No pasó nada. Y Dallas, ¿no? Dallas. Eran unos argentinos, unos mendocinos eran los que hacían. Capaz que estaban haciendo vino. Un trucho bárbaro, ¿viste? Y de repente, sí, no, está todo explotado. Y llegamos y había 14 personas. En un lugar para 1000. Explotadas. Detonadas las personas. No, estaban ni enojados. Encima, ¿qué? ¿Tanto van a tardar, puto? Así, encima enojados con nosotros, claro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Qué pasó, Cristian? ¿Cómo la remontamos esa, eh? Sí, la aduana, Estados Unidos, ¿todo bien? Sí, hubo algunos problemas. Por estas caras, ¿no? Claro, claro. En un momento estábamos en Los Ángeles y en el hotel ya habíamos tocado. Se iba a hacer otro concierto el otro día y al final no dio. Estábamos en el hotel así y ya habíamos hecho como un poco de lío en el hotel. Por decir una boludez, habíamos fumado en las habitaciones y no se podía. Y los chabones ya pataleaban. Sí. Eso un poco más agrandalo para donde quiera. Sí. Y en un momento nos teníamos que ir al aeropuerto para irnos a no sé dónde verga y caen 5 patrulleros así, no, con unos gringos. Los ratis gringos son así, te lo juro, no, así, no te con el teaser en la mano para darte electricidad, todo mal así. Y nosotros en la ventana, che, parece que estamos hasta la bola, había de todo. Arriba, sí. En cada habitación había de todo. Sí. Lo que se te ocurra. Bien. Y che, ¿qué hacemos? Y uno lo quería tirar todo, ¿no? Y pero, si acá no se tira nada, no, no. Me toqué. No, la hora. Fue como una especie de saque de mano, así. No, no me toqué. Bueno. Bien. Fondo blanco. Fondo blanco. Y había que salir después, claro. Fondo blanco, no. Fue así. Y había que salir después con las 5 patrullas, los chabones así. Cero castellano, aparte. Sí. Nosotros cero inglés. Bueno. Y encaramos así, y era como un pasillo interminable. Del ascensor hasta la puerta, que no, la gorra era interminable. Y bueno, ya fue. Lo empujamos al manager, al Pitu. ¡Bum! Se te cargó. Sí. No, sí, yo me hago cargo. Más duro que nosotros estaba el de manager. Oh, perdón. Perdón, hijo, todo ficción. No, se entiende, está todo bien. Y nada, los chabones nos fuimos subiendo la van a uno así. Y cuando estábamos todos, arrancaron y se fueron. Era así. Monty estaba, cuando se vio la combi, Monty estaba tapado con una campera así, haciéndose el que dormía. Claro, el boludo, digamos. Carrete, gordo. Dale, ya se fueron, gordo, dale. No, pero bueno, ese fue como el viaje qué momento, más importante con los ratis. No, los ratis Claro. Son los ratis bien, boludo, porque allá no son como acá, que te cagan a trompar y después no, te preguntan, pero, si, después te revisan a ver si tenés algo. No, pero un quilombito no te creas. Un quilombito y te hacen No, te hacen porro. No te creas, pará. Sí, boludo. Y si sos negro, ni te cuento. Y bueno, acá tenemos... Yo no voy a decir que soy negro, el más negro no soy, pero estoy ahí. Negro y cordobés, viste, jodido en Estados Unidos. Bueno, capaz que con esa zafás. Sí, no, la verdad que... Yo tengo la dos La verdad mudas. Que ni pelota la gorra. Bien. Pasó ni no, pero... Bueno, esto fue lo más cercano a una golpiza, ¿no? Después todo perfecto. Yo tengo una duda, que es, bueno, chicos, yo no hablan muy bien ni castellano. ¿Cómo hicieron allá para hacerse entender con los productores? ¿Qué pasó? Bueno, no veías que Pito habla en inglés porque no te crees. No, el Monkey, el sonidista nuestro, habla muy bien inglés y bien. Se manejaba él. Igual había un tour manager. Claro. Que era este puertorriqueño, que en Puerto Rico todo el mundo habla inglés. Todo el mundo habla inglés, Son de ahí. Una estrella más. Sí. Lamentablemente para ellos. Porque a ellos no les gusta, pero por otro lado les encanta. Ay, ¿qué no les va a gustar? Por favor. Sí. Bueno, pero no los vi revolear, prender fuego una bandera yanqui. Por ejemplo, yendo de gira por Estados Unidos, ¿son de cantar el tema de Disney que tienen? No, porque no lo cantamos en ningún lado. La verdad es que no lo sabemos tocar. Ah, ok. Esa es la realidad. Lo tocamos para el disco y creo que lo tocamos alguna vez. Claro. En la presentación de ese disco. Sí, en la presentación de ese disco que fue en el Hard Rock Café hace mil años. Sí, me acuerdo. Creo que una vez en un Obras o algo así lo sacamos, pero... Que en realidad son dos tonos. Sí, no es pasando. Y la letra son cuatro frases. Pero no lo saben, pero no. Cuando el mosca dice no, no. Ahora, otra cuando pregunta. Cuando él dice sí, a veces yo digo no. Para molestarlo. Otra pregunta que tengo que me tiene muy intrigada. ¿Qué pasa con el mosca y con el papa que... Como si hubiese vuelto joven de repente. Sí. Boludo, ¿qué pasó? Pero que volvió del futuro. Al final cumplió con la vuelta del futuro. Es una cosa así medio de los armenios, algo de ser armenio. Claro. Ya vos no sabés cómo de repente tiene 10 años menos. Sí, por el pelito. Le creció el pelito, sí, se dejó el bigote de Lemmy. Está muy bien. Sí, la verdad que sí. ¿Tenemos algo nuevo, dos minutos, o volvemos al Alzheimer? Tenemos... que yo tenga acá. Digo, para pasar ahora... ¿Sabés que no? No, boludo, para pasar ahora... lo borré, pero tenía... ¿Qué están haciendo? Lo puedo pedir, ¿tenés? ¿Vos el teléfono de Pitu? Sí, ¿qué están haciendo? Ahora se lo pedimos en la tanda. No, grabamos 7 covers hace poco, el año pasado. Sí. 2 de los cuales... los llevamos y los masterizamos en Abbey Road, estudio mítico de Londres. Fuimos de gira allá y de paso conseguimos la onda para masterizar. Para eso fue otra gira a Londres. Fue el año pasado, antes. No se privan de nada. No se privan de nada, chicos. Para ¿qué tal los Bobbies de Londres? Genial todo. No sé, ellos lo pasan bien en donde sea. Bueno, masterizamos de los 7 que grabamos y masterizamos uno de los Cadillacs. Que grabamos con Vicentico y con Florian, su hijo, también. ¿Qué tema? Contrabando de amor. Un tema que querías hacer hace un montón de años y nunca salía. Y se dio que venga el gordo Vicentico. Cuando cantan los dos gordos, el Mosca y Vicentico, está muy bien. Pero que se viene un disco de versiones. Esas dos canciones ya las mandamos a fabricar. Hicimos un máster para vinilo. Un máster para vinilo, que es especial allá en Abbey Road. Bien. Va a salir eso, un tema de cada lado, este de los Cadillac, y del otro lado uno de José Luis Perales. ¡No! No, desconozco la obra. Un velero llamado Libertad, se llama, si lo escuchás lo vas a conocer. Sí, así, fue como, dale. ¿Quién eligió el tema? Lo más bizarro que puedas. Si empezaron con... Ese tema lo eligió el Mosca. Si empezaron como empezaron también con los covers, ¿por qué no? Seguir, ¿no? Con José Luis Perable. Ese lo eligió el Mosca. Perable. José Luis Perable. Perables. Ahora te lo consigo, boludo, lo pasamos antes. Dale, mientras tanto, ¿tenemos algo por ahí, Pela? ¿Qué tenés? ¿Lejos estoy? ¿Estabas? ¿Cuando estabas lejos? No. ¿No estabas ahí? No, justo entré en ese disco, pero el indio no me dejó grabar porque... ¿Derecho de piso, Pupi? Sí, para hacerse el lindo. Así le mando un beso, negro puto. Le mandamos un besito al indio, amigo de la casa también. uno por día. Lo que no se escucha, lo que no se entiende, lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad. Si te da igual, date la vuelta. Lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 por La Tribu, la radio. La Tribu. ...88.7 FM... frecuencia modulada estereofónica. Encendida. Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Internet man, internet man, internet man, internet man, internet man, que no me siento bien. Se me durmió el brazo. Seguro es un bobazo. Internet man, internet man, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, o es que no me ves. El cenar eso fue un fracaso. Yo solo pienso en un viandazo. Internet man, internet man, equalicen men, equalicen men, equalicen men, equalicen men, equalicen men, que estoy menos 10. No sé si estoy soñando, por las dudas llevo un chato. Internet man, internet man, empatíllenme, empatíllenme, empatíllenme, empatíllenme. Tiene que haber algo que me dé. Pasillo iluminado, visto suelo al otro lado. Internet man, internet man. Convenzanme, convenzanme, convenzanme, convenzanme, convenzanme. No hay tiempo que perder. No traigo ni un centavo. Sabes que siempre pago. Recuérdenme, recuérdenme, recuérdenme, recuérdenme. Internenme, a mí también. Internenme, internenme, internenme, a mí también. Internenme. Me aprieta el chaleco, señor. ¿Qué pasó? Y te internaron finalmente. Me internaron, sí. Lo pedí, lo tienes. Y sí. No me internaron, me fui solo. Un refresh. Un refresh, un poquito. Ay, claro. Volví más joven, volví como el Papa. Volviste como el Papa, más joven, no sé, increíble. Hecho puré, no. No, frito. Papa frito. Papa frito. ¿Y cómo fue? Recién me contabas que este tema tenía música. Tenía música. Estaba como rockeado, así, era como un rock and roll. A lo help, Anita, cosas así. Y en un momento estaba en la mesa yo, lo muteé, fui muteando cada instrumento y quedaban las voces así, y dije, ya, tiene que ser así, unos chasquidos. Si lo vamos a hacer, lo hacemos sí, claro, bien, que sí, se entienda claro. Bien la letra. Es como el separador entre los dos discos, que es un disco doble. Es como el separador, ¿verdad? Vienen 11 canciones, no, 10 canciones, esta canción y después otras 10. ¿Qué pasa, Papu? ¿Te puedo pedir para firmar? ¿Te hago firmar y me lo dejas para separador de todas mis columnas? Ponemos primero internet, me. Hola, Astor. ¿Qué onda, estamos con Astor? Dos bombonazos, aparte de Pablito Enrique, estamos acá con Astor. Que la verdad no puede ser más hermoso, es igual a la madre, obviamente. Sí, por suerte para por él. Por suerte para él. Hermoso y muy wizard. Así que tenemos un padre re punky con un hijo, mientras la madre va a trabajar. Escuchen chabones, ¿entendés? Que se puede venir a la radio con el nene, te podés ir de gira, podés volver, podés tener a tu mujer espléndida. Sí, podés hacer radio. Podés hacer radio, podés hacer lo que querés. Podés tener un hijo con una remera de extremo duro como el nene. Y listo. Bien, sí. Bueno, ¿qué se viene para Dos Minutos ahora este año? ¿Qué tienen ahí? Hablamos del disco. Vinilo. Este vinilo que no sé cuál va a ser el nombre, son dos canciones nomás. Y después nos quedarían cinco canciones más que grabamos que. Si querés te cuento de qué la van. ¿De qué la van? De René Laván. No se puede hacer. No se puede, qué hijo de puta. Contame a ver qué covers son. Si no me equivoco, uno, Banderitas y Globos de Sumo. Ah, bueno, bien. Que tiene como una intro, está muy bueno porque tiene, le pusimos como una intro de Holiday in Camboya de Dead Kennedys. Ahí va. Como que, viste, los dos van en mí, está bueno el juego ese. ¿Como un mashup sería? No sé qué significa eso, pero tu cara me hizo decir que sí, por supuesto. ¿Y cuando mezclas dos temas? Después no sé qué más. ¿Cómo? Nos faltan cuatro. ¿Hicieron alguno Julieta Venegas? Sui Generis. No. Sui Generis, Bienvenidos al Tren. Una versión. ¿Qué pasa, Papu? Una versión súper Social Distortion, muy buena. Muy buena. Bienvenidos al Tren. Muy recomendable. Después, ¿qué más? Ay, Sui Generis. Una canción de Calamaro. ¿Qué? Que se llama La mitad del amor, del disco La lengua popular, creo que es. Sí. Después una canción de. Esta sí que es heavy. El Chapo de Sinaloa. No. Un mexicano así. No, para. Super narco. Una canción que hicieron muchas bandas de cumbia, muchas. Bien. Pero se llama El Chapo de Sinaloa, pero no la hizo el Chapo, boludo. No me digas que la sí, parte. Es del Chapo. Es del Chapo, la hizo Agaporni, la hizo. Agaporni. Sí. Por eso la agarraron ellos, ¿no? Sí, no sé, la trajo el Papa, de hecho la canta el Papa, es así. ¡No! Todo joven, sí. Por eso, boludo. Ahí se pegó el violazo. No, está muy bueno. Y después, no sé, me quedan un par más que no recuerdo. Bueno, hay una. Como. Ya no sé si es transgresión, ¿no? Pero esta cosa de penetrar diferentes estilos y traerlos y hacerlos propios desde otro lugar. Y pasa desde el primer disco, boludo, desde este Limón, Caramelo, sí. De Limón, claro, boludo, claro. De Ricky Maravilla, no sé. O La Ladrona, de otra cumbia en el segundo, o en el tercero, no sé cuál era. Está más divertido eso, boludo, que hacer una de Sex Pistols, boludo. No, como cuando Parraleños por encima tocaba Ya no sos igual. Claro, ¿no? Bueno, también claro, ese intercambio, ¿no? Esa jugada es más divertida para el que toca y para el que lo va a escuchar. Claro. Y ya el público ya lo acepta. No me sorprende que Dos Minutos toque una de Miffy, porque hace una de Miffy. Claro. Eso, sí, está buenísimo. Pero una de Calamaro. Claro, sí. Pero entendés, pues se saca una de Agaporni, boludo, ¿viste cómo te quedó la cara? ¿Cómo te quedó eso, eh? Te la pinto de un cachetazo. Claro. Tremendo. Por supuesto. ¿Y qué pasa con esta relación cercana con estos chicos de Airbag? Que te veo siempre que tenés como. Hay como una cosa de que ellos te aman y sí, vos los amás. ¿Qué pasa? Son mis pollos, boludo. Son mis pollos. Son mis pollos de siempre. Una vez se asustaron. Y claro, sí, hace muchos años, no muchos, pero ellos estaban como recién. Habían pegado todo. Sí. Con ese hardcore punk melódico que hacían al principio. No sé, claro, ¿no? Es el primer disco, no sé. Sí, me parecía que tenían algo, ¿viste? Claro. Y yo le decía a los pibes, con el Mosca, los dos sobre todo. Los demás decían, salí con esto. Nosotros poníamos los temas en la combi, ¿viste? No, estos pibes van a andar, estos pibes. Y un día los encontramos ahí, y nosotros también veníamos fiestadísimos. Y nosotros veníamos saliendo y ellos entraban, los tres juntos, ¿viste? Los tres hermanitos sí, siempre. Sí, vale, sí. Y cuando lo vimos, le fuimos encima, lo grito así. Y los pendejos se volvieron a salir y se metieron por la ventana a un auto así. Y arrancó el auto, ni cobraron. En la limusina. No, pero loco. No, pero loco. Claro. Se metieron por la ventana del auto, pero era buena onda, boludo. Claro, pero imagínate esta cara así cuando tenés 18, que vas a cobrar vos, che. Vamos, bueno, cobrar, pero si te haces el rockero. Ah, bueno, gachético no sé. Si te haces el rockero, gachético no sé. No, por favor. Yo lo banco. Que no sean menores, chicos. Me ha tocado que me inviten a. Ellos tocan Piñas Van. Casi siempre. Ah, bien. Y me han tocado que me inviten a tocar y me la pasan muy bien. Son divinos los pibes. ¿Y todavía pensás que tienen todavía no, para dar? Ahora lo confirmé hace un montón. Son un montón. Sí. Le falta cambiar la letra por ahí un poco, ¿no? Poner una onda y yo ahí. Yo qué sé, viste, por ahí sí. Esas boludeces que cantan. ¿Cuánta onda hay, pelotuda, dando vueltas? Esta es una banda que suena un montón. Claro, sí, sí, sí, sí. Las letras, sí, por ahí. Me falta el chabón, ¿no? Sí, faltaría uno que se drogue un poquito más por ahí. Sí. O que no sé, o que se caiga para. Sí, o que mire las cosas, ¿no? Que mire Policía en Acción, yo qué sé. De ahí salen muchas letras. Escuchame, Pablo, contanos un poco de Paralelismo, Los Putos. Paralelismo, Los Putos. Gran banda también. Gran banda. Recién me contaba fuera de micrófono, me contaba quiénes son, ¿no? Los gran putos. Banda y gran nombre, Pablo. Bueno. Sí, acá lo tengo, mirá. Gran banda, gran nombre. Contanos los integrantes ahí con quién estás compartiendo. Los integrantes son Termi, mi gran hermano de toda la vida. ¿Cómo te afumó hasta este día? No lo sabemos. No, y yo también lo fumé. No. Era mi motoquero, lo eché. Lo eché por motoquero. No, la tele. Bueno, el término de los responsables no escritos, guitarrista. Tito, bueno, el hijo de Moniqueta. Bien. Saludos para los dos. Banana, el bajista, que es un loco que conocemos hace un montón y se nos ocurrió de golpe porque estábamos sin bajista. Y alguien dijo, Banana, bueno. Y muy, calza bien. Muy conforme. Bien. La banana calza bien. Después Miguel, Michael de Capanga. Eso y también es una rareza, ¿no? Ahí nos faltaba. Siempre fuimos tres violas. Hace muchos años existe esta banda, pero nunca llegábamos, íbamos, veníamos. Muy Salón Porredón. Claro. Es como. Es exactamente eso. En el Porredón la gente se confunde y piensa que porque la banda llama a Los Putos, uno tiene que ser un puto. Y eso fue lo que pasó casi siempre con todas las formaciones. Se volvieron todos bien putos. Bien. A Fabricio se lo digo. Específicamente. Puntualmente. Y entonces, nada, esta es una banda rock, boludo. Sí, y están grabando. Estamos terminando el disco próximamente, acabo de llegar. Antes de que se vuelva a ir Michael para otro lado y yo para otro lado, vamos a tratar de agarrar más. ¿Algún nombre de un tema? Tírame alguno que decís este. Un nombre de un tema, Pelotudo de Pon. Hermoso. Ese es uno de mis favoritos, sí. Bien. Vamos a pasar un temita, Pelotudo entonces. Pelotudo de Pon. Habla sobre, ya te lo dice, sobre el que vende, el que vende fotocopias en Pon. Que se cree más revolucionario que esta. Y la revolución se hace con balas. Eso dice. Ese es el estribillo. Eso dice el estribillo, que los panfletos son para tomar merca. Bien. Ponele. Bien. Vamos a escuchar un temita. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Ese no? No tenemos los putos. ¿Ya tenés el otro? No tenemos los putos, pero tenemos temita acá en puerta. Pará, algún otro nombre. Otro nombre de otro tema. Otro nombre. Me gustó. Santo Viernes. Habla de. Un día yo iba caminando y fumándome un porro y me di cuenta que... Escuchando el último de los... Me di cuenta que era... Que ese día no había Dios. Que era Viernes Santo. No. Claro, Sábado Santo. Se estaba moría, muerto. Era Sábado Santo. Se moría el viernes y volvía el domingo. Claro. Hoy no hay Dios. Totalmente. Bueno, habla de eso, que hoy no hay Dios. Fuera del hoy tiempo. No hay Dios, flaco. El sábado, hagamos la fiesta. No, peor no, nada, no. Hoy no se molió. Hoy no se molió. Hoy claro. No queremos. A mí me gusta molestarlo. Hoy me porto bien. Sí, claro, exactamente. Destino molestar, Pablito, seguimos. Bueno, lo esperamos los putos para cuando tengan ahí su disco. Sí, y apenas termine, se lo mando y, dale. Y, no, te venís, y charlamos. Ya nos dejó picando un par de tráemelo temas. Tráemelo a Termi, te lo pido, por favor. Sí. ¿Y qué tenés por ahí? ¿Qué habías elegido? ¿Qué eligieron ahí, chicos, para escuchar? ¿Otro temita de Domi? A ver, bueno, pelado, contame. ¿Cuánto dura? El pelado pone cada uno. ¿Y qué voy a poner, pelotudo? Dale. No sé, boludo, por ahí te pasó. Poneme otro que quiero cobrar más, quiero platita. ¿Qué vas a poner, pelado? ¿Qué tenés ahí? ¿Eh? Ya no sos igual. Ya no sos igual, sos un romántico. ¿La versión de original o...? Sos romántico, Se puede fumar acá, ¿no? No. We'll be right back. Uno por día. Todos los jueves a las 14 horas. No te des vuelta sin escuchar la parte de atrás. Ir cerrando porque ya estamos en las 15:51. Cerramos acá entrevista con Pablito, que te recontra me agradecemos. No, la impuntualidad. La impuntualidad, ¿no? Bueno, hice lo que pude, boludo. Pero estuviste, pero perfecto. Yo les agradezco a ustedes. Quiero decirte que te dije tres. Siempre un placer. Sí. Ni a vos, ni a hablar mucho. Están grabando, hay fecha de los putos, hay fecha de dos minutos. Dos minutos toca este sábado en Teatro Grayson, esto es en... ¿Barrio? Bueno, por allá, no sé. Pará, busco. Teatro Grayson, creo que es Monte Grande. Monte Grande, sí. Es Monte Grande, sí. Y después de eso nos vamos a Chile el jueves a hacer una serie de conciertos por allá, una pequeña gira de 6 recitales, creo. Y nada. Y eso. ¿Qué disfrutan de Chile, perdón, ¿Qué disfrutan de Chile cuando van? ¿Se van al puerto? A comer pescadito. Sí, eso. ¿Pisco? Y los vinos, eso los vinos. No, el pisco. Me la puse una vez, la primera vez que viajé con dos minutos, hace 20 años. Me la repegué con eso. Y todavía, igual, como si hay que tomar. No, sí, pero... Obvio, pero no, lo que sin disfruto... Huevo, sin huevo. Nos va muy bien, creo que es... Santiago es el lugar donde de Latinoamérica donde mejor nos va, creo. Vamos, Colombia, así que, igual. Sí, hay un montón. Hay un montón, yo adoro todos los lugares, adoro todos los lugares. ¿No es una paradoja que Colombia los adore tanto? ¿No te parece que hay algo? Debe tener que ver con el amor por Colombia a nosotros. La relación que manejamos nosotros. Bueno, y eso, y los putos terminando viendo, antes de irme a Chile, tratando de ver si nos dan una sesión para terminar disco. Continuar con el disco. Supongo que terminarlo con una no nos alcanza, pero... Pero eso, tratando de terminarlo, quiero terminarlo ya. De hecho, los putos tocaron sin mí acá, en el cumpleaños del Mono. Esos putos, tocaron sin mí. Son unos putos. Pero bueno, me guardaron mi parte de la plata, me imagino. Tocaron el cumpleaños del Mono de Capanga, que hizo como una... El Mono Fest. El Mono Fest, sí. Ahí en el teatro... De Quilmes. No, ahí en el... Club Quilmes, Club Tucumán. Club Tucumán de Quilmes. Bueno, Pablito, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por traerme esta criatura hermosa. Y los dejamos a ustedes cerrando el programa. Bueno, chiquis, yo me voy con Pablito y con Astor, chicos. Nos vemos, muchas gracias. Estuvo todo muy lindo. Y lo de la plata de los putos, es verdad, ¿eh? Ahora la paso a buscar, ¿eh? Chao, chicos, gracias. Bueno, después al cuento. Dale. Bueno, ¿qué haces, Dani Luke? Bien. Desapareciste. No, preocupado de que tengan la guita, che. Que los putos tengan la guita, muchachos. Bueno, ya nos estamos yendo. Faltan 5 minutitos. Sí, faltan 5 minutitos. Tenemos algo ahí preparado, ¿no? No me digas. Sí, qué totalmente. Bien. A ver. Tenemos algo preparado. A ver. Escuchemos. ¿Qué es? El tema es que sí, vuelve a tocar Charlie García. Es así. Sí, vuelve a presentar este... semi-espectáculo, no sabemos si es un espectáculo, le puso el nombre de la Torre de Tesla. Uh-huh. Ya hizo una presentación también a este estilo, ¿no? Toco mañana, vengan a comprar entradas todos, después la revenden en la puerta. ¿Dónde es? ¿Manupa? No recuerdo dónde es, sé que es este lunes. No este recuerdo, lunes. ¿Qué? En el Gran Rex. En el Gran Rex, bueno, es lindo, interesante. No, él, bueno, la versión de Charlie Hoy es la versión de Charlie Hoy, pero me parece que... Sí, basta ver la foto de la Rolling Stone, ¿no? Pero me parece que, nada, evidentemente las entradas, por lo que usted me contó, se agotaron inmediatamente. Así que el concepto de avisar tiempo me parece que también tiene cierta lógica. Totalmente, totalmente. Y en esta recuperación eterna de Charlie García, ¿no? Que tiene que ver con que uno espera que él evolucione para bien... Y no a esta momia actual que canta a medias y que, bueno, rescata su fama y su historia y sus canciones. para un público que canta más fuerte que él en los shows, y si escuchás, es un show del público, no es un show de Charly García. Tiene... Y eso es lo que ha trascendido también a través de sus grandes canciones, ¿no? Claro. Que el público va a cantar las canciones de Charly, no va a escucharlo a Charly. Y son grandes, grandes himnos de la historia de la música, y obviamente el hecho de poder verlo a él, más allá de entiendo, ¿no? La cuestión de su capacidad hoy por hoy, respecto a lo que en algún momento entregó, que era, digo, un performance de primera línea, ¿no? Si recordamos aquellos shows de los 80 donde tocaba el teclado, se levantaba, agarraba la viola, te agarraba el bajo, cantaba y corría, digo, era tremendo. Bueno, eso hoy, por tanta vida y por tanta energía puesta y por también situaciones de nada, excesos, entró un cuadro donde, bueno, en algún punto por lo menos lo podemos tener en esta... de esta versión, que eso, otro podría decir, capaz, que hubiera pasado, que lo hubiera quedado de sobredosis, entonces un mito quizás estuviera claro. más valorado, qué sé yo, eso me parece que no es, no sé. Bienvenido sea, que por lo menos lo podemos ver en el estado que está. El tema es que el lunes 30 de abril, a las 20:30, va a estar en el Gran Rex, y en el día de hoy, a las 10 de la mañana, se abrían la venta de estas entradas, que tenían un valor semisalado. ¿Qué sería semisalado? No sé, anda a conseguirlas ahora, porque el tema es... Hay un negocio de la reventa, usted dice. Y claro, hay gran demanda y poco tiempo de venta, y no hay una limitación de que no te vendo más de 2 entradas por persona. O sea, puedo comprar 1.500 entradas. Puedo comprar, y... no sé si 1.500, pero compro 10 entradas y después vemos. Bien. Esto es el lunes, ¿no? Entonces, toca este lunes. Toca este lunes y bueno, es uno de los hechos destacables de lo que va a suceder el fin de semana, ¿no? ¿Hay algún otro hecho destacable que quiera enumerar usted, Manuel Palacios? Bueno, mañana se inaugura una muestra importante acá en el Bar de la Tribu. Más que destacable. Muy importante. Más que destacable. La bondadosa crueldad de León Ferrari. Con curaduría de Natalia Ravale, Javier del Olmo y también ahí de la Fundación León Ferrari. Sí, sí. Así que... Una puesta en escena muy interesante, porque estamos viendo obras de León Ferrari que no se conocían. Totalmente. Ya hemos experimentado recién... El momento del montaje. El momento del montaje. Y no sé si esto pelado ya se puede decir, la posibilidad de que va a estar tocando en vivo un proyecto musical, lo cual reabre la posibilidad de que el auditorio reciba algo de música. El auditorio, después de muchos años, después del 2005, que bueno, finalmente, después de 13 años, la tribu puede recibir músicos que hagan música aquí en el auditorio para acompañar la bondadosa crueldad de León Ferrari, que se inaugura este viernes que viene. Mañana aquí, a las 20 horas. Mañana a las 20 horas, y les aconsejo que vengan. La muestra va a estar un mes y medio. Totalmente. Aquí en la radio van a haber diferentes actividades a lo largo del mes, como proyecciones de películas y diferentes eventos, pero está bueno decirlo, y nos vemos acá mañana. Por supuesto. Sin duda. Bueno, ya nos estamos retirando, pero no queda más que también... Yo quiero decir algo más. Por favor. Osvaldo Viña, con su proyecto de trío, con Moller y Remek, sí, trío de guitarras, van a estar hoy en el Guevara. Muy bien. A las 21 horas en lo que es el Poroto Fest, invitado por Poroto Riera. Muy bien, bueno. Excelente. Nos vamos a estar escuchando entonces el próximo jueves. Y algo más que decir, algo más que acotar. Que se quedan con Sonidos Clandestinos en la continuación de la programación de la radio. Sin duda. Y bueno, que los proteja la bendición de la buena fortuna. Para, y mañana en Costumbres Argentinas, porque esto es uno por día, ajá, todos los días un programa diferente, los viernes Costumbres Argentinas, sí, viene el Cabra de las manos de Filippi a, ajá, presentar el disco Macri. Y también viene La Olla de Troilo Corrientes, que cumple un montón de tiempo desde aquellas asambleas barriales, sí, del 2000. Sí. Y van a estar haciendo una olla popular aquí en Troilo y Corrientes. El viernes vamos a charlar un ratito con ellos acerca de ese reencuentro de gente que piensa que al país se lo puede llevar adelante a través de asambleas. Yo soy uno de ellos y...